Buenas tardes, noches. Pues en esta ocasión el programa únicamente lo voy a hacer yo por causas de fuerza mayor. Pues primero que nada quiero pedirles un minuto de silencio porque el día de hoy falleció el abuelo de Clu. Entonces, por eso no nos va a poder ella acompañar y pues yo estaré únicamente en el programa. Entonces les pido pues un minuto de silencio, un minuto en que voy a dejar el micrófono encendido, pero pues no voy a decir absolutamente nada por respeto y solidaridad a tú. Y pues bueno, voy a empezar con ese minuto, si no les molesta. Bueno, pues muchas gracias a los que guardaron el minuto de silencio. Bueno, en este programa hoy vamos a tener un poco de todo, como siempre, ya saben. Vamos a tener el libro de la semana, el personaje de la semana, muchas noticias, algo de deportes. Ya terminó el torneo bicentenario de apertura del fútbol mexicano, pero pues hay fútbol internacional ya de partidos de preparación para la Copa del Mundo. México tuvo participación, mañana va a tener otro partido de preparación. Ya se hizo el draft de jugadores, con varias contrataciones importantes de las cuales hablaremos más tarde. Y bueno, pues como siempre un poco de todo. En la música, pues les tengo, pues en principio un poco de Aerosmith. Y bueno, veremos qué más vamos poniendo en el transcurso del programa. Espero que les guste. Y pues, ¿qué les puedo decir? Pues vamos comenzando con el libro de la semana, si no tienen mayor inconveniente. Que bueno, esta semana no pude leer un libro nuevo, porque tomé mis vacaciones y fui a visitar a Clu, a su tierra natal, y pues me la pasé bastante bien. Creo que ella también se la pasó muy a gusto. Salvo por lo que les acabo de comentar. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Bueno, regresando al tema, el libro de la semana. El libro de esta semana es El coronel no tiene quien le escriba. Es un libro que leí ya hace tiempo, de García Márquez. Ya saben que soy, pues ha sido lector de la obra de García Márquez. Y bueno, este libro, ¿de qué trata? Es un libro que se desarrolla más o menos en la misma época de Laberinto de la Soledad, pero en un pueblo distinto a Macondo, un pueblo a orilla de un río. Y bueno, el personaje principal es un coronel retirado del ejército, un coronel que se pasó su vida esperando la pensión del ejército. El otro personaje es su esposa, su compadre Don Sebas, un terrateniente que, bueno, se ha hecho de su fortuna a base de de la política de quitarles tierra a otras personas, etcétera, etcétera. Pues ya saben cómo son los personajes de García Márquez. Y bueno, la trama de este libro es que básicamente, pues el coronel ya anciano y su esposa, pues se la pasan esperando que en el correo les llegue la carta donde les dicen que les van a empezar a pagar su pensión por haber sido parte de las guerras civiles de la colonia de García Márquez. Y bueno, pues dicha carta nada más no llega. Todos los viernes ya toda una rutina del coronel va al correo para ver si ya llegó la carta. Carta que nunca llega, por cierto. Bueno, hasta donde se queda el libro no llega. No, no sabemos si después llegó. Y bueno, el correo está a orillas del río, entonces tiene que atravesar la ciudad y bueno, ahí se va desarrollando la historia con todos los personajes que se van involucrando. Bueno, es una historia sencilla, pero muy, muy buena. Los personajes son muy ricos, tienen una trama muy, muy buena. Muy entretenidos, como todos los personajes de García Márquez están vinculados, pues, y como siempre, pues, hacen mención a algún personaje del Laberinto de la Soledad, en este caso al coronel Aureliano Buendía, que fue quien peleó en dicha guerra, y bueno, algunos otros personajes como Don Sebas, que también lo van a ver en otras obras, como al peluquero, por ejemplo, no recuerdo si al doctor. Y bueno, la verdad está muy muy entretenido. Se lo recomiendo. Es un libro pequeño, pero muy muy bueno. La verdad, es para leerse en unos 3 o 4 días máximo. Y no lo digo porque sea pequeño, sino porque uno empieza a leerlo y no es tan fácil dejar de leerlo. Entonces sí se lo recomiendo mucho. Lo encuentran en cualquier librería. La obra de García Márquez está muy bien difundida, por lo menos aquí en México. Lo pueden localizar en cualquier librería, en Gandhi, por supuesto, que es donde yo compro. Ya les voy a pedir que me paguen regalías por cada comercial que les hago cada semana. El costo del libro está entre 130 a 170 pesos, ahí depende. Ahí sí depende de la librería, pero pues si sí, no excede los 200 pesos, entonces es bastante accesible y pues bastante bueno. La editorial que lo publica me parece que es la editorial Diana, no lo tengo a la mano, pero en un rato más les subo la fotografía, la subo a la página de Facebook de Todo Un Poco para que puedan checar la portada. Y pues lo pueden identificar más fácilmente cuando vayan a la librería si gustan comprarlo o si ya lo tienen, pues léanlo o reléanlo. La verdad es muy bueno y les va a gustar, sobre todo el final, a mí me gustó mucho. Y bueno, por obvias razones no se los voy a contar. Bueno, pues del libro, pues es todo lo que les tengo que comentar. De García Márquez, pues ya les he comentado en otros programas. Entonces, no tiene mucho caso repetir tantas veces su biografía. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de música? Y regresamos a seguir con el programa, seguir comentando y seguir, pues, disfrutando un poco de esta tarde, los que podemos, relajarnos un poco y escuchar buena música. Los voy a dejar ahorita a Aerosmith, la canción es Crazy, espero que les guste. Estamos en De Todo Un Poco, en esta ocasión con Smith y X únicamente. Y esperemos que la próxima semana ya estemos los dos transmitiendo juntos. Bueno, les dejo Aerosmith y yo regreso. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Bueno, ya estamos de regreso y bueno, vamos a pasar con el personaje de la semana. Bueno, esta sección normalmente la hace Clu y pues para mí es un poco difícil porque no soy fan de nada. Nunca he tenido la noción de ser un fan de algo, ni de música, ni de deportes. De espectáculos, cine, no, nada. No soy partidario de ese tipo de cosas. Pero bueno, esta vez el personaje de la semana es Gary Coleman, que creo que todos los que somos de la generación X o generaciones anteriores lo vimos en televisión en la famosa serie de Blanco y Negro. Y bueno, pues Gary Coleman nació el 8 de febrero de 1968 en Zion, Illinois, Estados Unidos. Y pues también acaba de fallecer este jueves, 20, no, perdón, viernes 28 de mayo del 2010 en Provo, Utah, Estados Unidos, después de que al parecer se cayó y tuvo un traumatismo craneoencefálico originando una hemorragia intracraneal. Entonces, pues un poco de mala suerte. Y bueno, Gary Coleman nació con una enfermedad congénita del riñón causándole nefritis, que es una destrucción autoinmune del riñón, que bueno, hizo que se detuviera su crecimiento a una edad temprana, llevándolo a desarrollar una estatura pequeña. Él medía 1.42 metros, lo que lo convirtió en su característica más distintiva. Coleman tuvo dos trasplantes de riñón, uno en el 73 y otro en el 84. Y bueno, además requería diálisis constantemente. Pues a Gary Coleman lo recordamos por la serie que les comenté de Blanco y Negro, y con su famosa frase de qué estás hablando, Willis o Kimberly. Y bueno, esa carita, como que de un niñito cachetón mirando hacia arriba, pues lo hizo muy famoso durante toda la década de los 80s. Y bueno, al punto que en lo más alto de su carrera, Coleman ganaba 70 mil dólares por cada episodio. Entonces, pues uno diría que él llegó a tener una fortuna considerable, pero no, parece que su familia, pues se encargó de quitarle todo su dinero. Entonces, pues después de que se canceló el programa de Blanco y Negro, por obviamente que empezó a envejecer él y el resto de los personajes, pues su carrera se fue en picada. No tuvo ya después muchas participaciones, prácticamente se perdió de la vida artística. Incluso llegó a trabajar como guardia de seguridad en un centro comercial en California, me parece. Bueno, también protagonizó varios largometrajes y películas de televisión, entre las que se incluyen On the Right Track y The Kid with the Broken Halo, donde, bueno, la segunda sirvió como base para que Hanna-Barbera produjera una serie animada que se llama de o que se llamó The Gary Coleman Show, que fue del 1982. Y bueno, entre lo que llegó a ser Gary Coleman, pues fue candidato a gobernador de California en las elecciones de 2003. Después de que Arnold Schwarzenegger anunció su candidatura, Coleman retiró la suya, indicando que estaría votando por Schwarzenegger. Coleman se colocó, perdón, en el octavo puesto de las elecciones dentro de una competencia de 135 candidatos y obtuvo 14.242 votos a su favor. Entonces, bueno, esto es una clara muestra de que, pues, la fama ayuda mucho para las carreras políticas. También lo podemos ver, por ejemplo, aquí en México con los políticos que se hacen novios o esposos de artistas. Pues lo más reciente, pues tenemos a Peña Nieto que se casó con la famosa Gaviota, curiosamente después de que terminara la novela y todo esto. Entonces, pues, como ven, la política está muy ligada al espectáculo, que bueno, al final de cuentas la política es un espectáculo deplorable, pero espectáculo al final de cuentas. Bueno, ¿qué les cuento? Gary Coleman hizo quince películas y tuvo participaciones especiales en programas como en Los Simpson. Apareció como guardia de seguridad, precisamente, en un episodio especial. También en una serie más reciente de Nickelodeon que se llama Drake y Josh. Salió vendiendo unas parrillas, eran las parrillas de Gary Coleman. Salió en un episodio de Scooby-Doo también. Ha salido en un video de luchador John Cena de la WWE. También en un video de Kid Rock. El video se llama Cowboy, donde sale retando a Josie, el pequeño compañero de Kid Rock. Y bueno, así ha salido en distintos en distintos programas y series de televisión. Los que menciono son los más conocidos aquí en México, por ejemplo. Y bueno, pues la vida de Gary Coleman no fue muy sencilla. Entre múltiples enfermedades y problemas legales que tuvo a lo largo de su vida, pues no tuvo una vida muy sencilla y pues terminó trágicamente con una caída que le provocó la muerte. Pero bueno, lo vamos a recordar siempre en su papel de blanco y negro de la serie de televisión. Y pues con su famosa frase de qué estás hablando, Willis. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar otra canción y regresamos con el programa? Vamos a escuchar a Aerosmith, la canción es Crying. Espero que les guste. Y regresamos para continuar con el programa. Estamos en De Todo Un Poco con Smith y X y Cloalza, que en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero bueno, estamos con ella, la acompañamos nosotros. Y bueno, yo regreso. Friend of mine, the tables have turned, yeah, and caused me in their ways apart. That kind of love was the killing kind. Yeah! Bueno, ya estamos de regreso. También mencionaba aquí el Chavira que Hooper había Dennis Hooper también murió esta semana. Y bueno, a ver, aquí ya se pusieron a platicar quién es. Ok, dice que es el villano de Mundo Acuático. Ok. Pero bueno, por lo que estoy leyendo, pues parece que sí era famoso, Dennis Cooper. La verdad no lo ubico. Dicen que es el villano de Mundo Acuático. Pues no se parece a la foto que aparece en el Universal. Entonces, como que se me hace un poco complicado, ¿cómo se dice? Ubicarlo. Pero bueno, vamos a continuar con el programa. Y bueno, entre las notas curiosas de esta semana, no hubo muchas, por desgracia. Esta semana sí estuvo un poco sosa en cuanto a noticias agradables. Pero bueno, de las que sí encontramos, la primera es que subastan la cámara más antigua del mundo. Dice que es un daguerrotipo que data de 1839, que alcanzó el precio de 90 mil dólares. Bueno, para los que no sepan, antes de que existieran las cámaras como tales, las fotografías se sacaban en unas cajas así cuadradas, medias raras, que le llamaban daguerrotipos. Igual a la fotografía que salía, le llamaban así daguerrotipos, que es, digamos, que el predecesor de las cámaras y de las cámaras digitales, para los que son más jóvenes. Antes las cámaras no eran digitales, sino que eran por medio de películas y etcétera, etcétera. Ok, bueno. No creo que tengamos radioescuchas tan jóvenes como para que no hayan conocido las cámaras normales, ¿verdad? Pero bueno, es para dar el comentario. A ver, vamos a ver qué dice la nota. Dice: un daguerrotipo original antepasado de las cámaras actuales que data de 1839 y del que solo existen 10 en el mundo fue subastado hoy en Viena por 732 mil euros, 899 mil dólares, informó la casa de subastas Westley. La subastadora aseguró que se trató de una oferta más alta hecha hasta ahora por una cámara, ya que el precio de salida del aparato fue de 200 mil euros, unos 240 mil dólares, de acuerdo con los reportes del diario francés Le Figaro. Permítanme, es que creo que estoy teniendo un poco de problemas con el audio. Ok, creo que ya está. El daguerrotipo fue inventado por el francés Louis-Jacques Daguerre, siendo la primera cámara que se comercializó, aunque para tomar la fotografía requería de al menos 15 minutos, tiempo en el cual las personas debían permanecer inmóviles. Imagínense, aquí luego nos desesperamos cuando está nada más enfocando el lente. Y estar 15 minutos ahí parados, pues sí está medio cañón. Antes de la subasta, el propietario era un ciudadano alemán cuyo nombre no fue revelado, quien mantenía la cámara en la sala de su casa como objeto decorativo. Y ahora la antigua pieza pertenece a un coleccionista asiático, indicó la casa subastadora sin dar mayores detalles. Emma Kaiser, portavoz de la casa de subastas, que se especializa en equipos de fotografía, comentó que otro coleccionista y un museo se disputaron el daguerrotipo. La venta de Este sábado rompió el anterior récord de 576 mil euros que alcanzó un daguerrotipo sin firma de original que subastó la misma casa en 2007. Bueno, pues como ven, los coleccionistas están pues a la orden del día y ahí sí no hay crisis ni nada por el estilo. Pagar pues casi 90 mil dólares por una cámara, una de las primeras cámaras más antiguas de que se tengan registros, pues sí es una lana. Bueno, vamos a ver qué otras noticias curiosas tenemos. Ah, ok, bueno. El Concorde podría viajar en 2012. A ver, déjenme ver, porque tengo aquí un relajo de. Ok, aquí está la nota. Dice que expertos en aviación estudiarán los motores de un Concorde francés para intentar poner otra vez en el aire el avión supersónico, según informó el vicepresidente del grupo británico Salvar al Concorde, Ben Lord. Esta prueba, cuyo costo estimado en unos 17 millones de euros, se hará en Le Bourget Air y el Museo del Espacio cerca de París, en asociación con el SCG y el grupo francés Olympus 593, agregó Lord. Dice, hoy marca la fecha más crítica en la historia del Concorde desde que fue retirado del aire hace casi 7 años. Pues sí, como algunos recordarán, hace 7 años fue el último viaje del Concorde, que hasta la fecha sigue siendo el avión supersónico más rápido y más grande que ha existido. Y bueno, parece que quieren volver a ponerlo en el aire. Pues a ver qué pasa, esperaremos hasta el 2012 para ver si vuelve a volar este superavión. O si se queda en tierra ya definitivamente. Qué bueno, viajar en el Concorde, pues sí, debe ser una experiencia pues bastante fascinante, siendo que es el avión más rápido del mundo. Bueno, a ver qué pasa. Pero pues de mientras la pura pruebita les va a costar 17 millones de euros. Entonces, ¿qué? Pues hay crisis en todos lados, menos en la aviación. A ver qué pasa. Y en otras notas tenemos que. A ver. Bueno, esta se me hizo curiosa. Déjenme encuentro la nota. Porque ahora ya no la encuentro. Caray, caray, caray, caray. A ver, lo bueno que guardé el link, porque ya no encuentro la nota. Bueno, pues resulta que en el DF van a hacer un paseo nocturno en bicicleta. Pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que anuncian cortes viales por dicho paseo. Dice que la policía capitalina establecerá varios cortes a la circulación en las arterias del centro histórico de la Ciudad de México. Pues la razón es que este sábado, es decir, hoy, se inaugurará el primer paseo nocturno en bicicleta en el marco del tercer aniversario del programa Muévete en Bici. Dice, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a partir de las 20 horas estará impedido el paso de los vehículos a la circulación y la circulación será reabierta después de la medianoche. Las calles serán cerradas y serán cerradas y que conforman la ruta de 2.2 kilómetros del recorrido. Son 16 de septiembre, Isabel la Católica, Tacuba, Donceles, Bolívar, Madero y 5 de febrero. Bueno, ¿por qué se me hizo curiosa esta nota? Pues se supone que la idea de este programa de usar la bicicleta y eso, pues es reducir la contaminación, pero pues si van a estar cerrando calles para que uno pueda pasar en bicicleta, pues van a ocasionar que el tráfico aumente. Entonces, aunque sea en esta ocasión por un corte, ¿cómo decirlo? Pues nada más para darle promoción y eso, pues no le veo mucho chiste que hagan cortes, generen más tráfico solo para promocionar que usen la bicicleta, cuyo fin es que haya menos tráfico. Es absurdo. Entonces, pues no sé, a ver qué nos tienen nuestras autoridades. Ok, aquí Chavira nos dice que en Guanato se hace los domingos por la mañana la vía recreativa. Aquí en Morelos, en un municipio que se llama Zacatepec, también habían estado haciendo eso. No sé si todavía lo siguen haciendo, pero el año pasado que iba los domingos cerraban todo un carril, bueno, dos carriles, y dejaban la circulación a otros dos. Entonces se hacía un relajo para que, pues no sé si digo que eran 10 personas que andaban corriendo y en bicicleta, eran muchos. La verdad eran más los policías que cerraban la circulación que las personas que salían realmente a bicicleta y eso. Y pues lo que hacían es que se generaba más tráfico. Más porque, bueno, las calles que cerraban comunican a otros municipios que son municipios donde se comercializa mucho. Entonces, pues el tráfico en fin de semana es mucho. Y pues cerraban dos calles. Pues se me hace absurdo. Yo creo que deberían de buscar otras medidas, no cerrar calles. O sea, si bien pues la gente va y eso, pues yo creo que lo que se debe hacer es abrir más espacios para ese tipo de cosas, no cerrar calles. Pero bueno, eso ya es cosa de cada quien, de cada gobierno, como lo vea. Que sí es bueno que la gente vaya, salga a caminar, correr, andar en bicicleta. En eso sí estoy de acuerdo, pero no que lo hagan provocando más tráfico. Eso es lo que no me parece. Pero bueno, a ver qué pasa con estos programas. Aquí Chavira dice que esto es un éxito ahí en Guanatos. Pues esperemos que en el DF también, pero pues que no sigan generando pues más tráfico. Si no, no tiene caso, la verdad. No ayuda. Bueno, veamos qué otras notas tenemos. Ah, bueno, esta nota posiblemente le va a gustar a Chavira, que es de Jalisco, y que le cae re bien su gobernador. Bueno, pues resulta que este polémico gobernador, ¿cómo se llama? Ah, Emilio González Márquez, llevó un caso ante la SCJN porque resulta que él no quiere distribuir la píldora de emergencia en los centros de salud de su entidad, bajo el argumento de que las normas de la federación no están por encima de la constitución de su estado. Entonces ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Bueno. Ok, ya perdí la nota otra vez. Ah, ok, aquí la tengo. Ya la encontré. Y bueno, resulta que Pues un magistrado de la Suprema Corte de Justicia le dijo que, pues no, que tiene que distribuir dicha píldora, o que incluso puede ser revocado de su puesto en caso de que desacate la orden. Y bueno, pues resulta que dicha píldora es usada, o debe ser usada, en caso de una violación, que la mujer que fue violada pues tenga la posibilidad de tomar dicha píldora y evitar un embarazo no deseado. Pero bueno, aquí creo polémica pues muy polémico gobernador, la verdad. Muy, pues no diría que es mocho, porque pues lo hemos visto borracho mentando madres, entonces pues eso no es muy de mochos, por llamarlos de una manera. Yo creo que un poco retrógrada tal vez sería la palabra indicada para describirlo, porque pues bueno, creo que esta es una buena medida, el usar dicha píldora. Pero bueno, al parecer, pues por orden de la Suprema Corte de Justicia, pues tiene que acatarlas y pues hacer la distribución de dicha píldora. Entonces creo que no va a pasar a más, van a desechar su caso y pues va a tener que acatar la orden de la Suprema Corte. Pero bueno, este tema es un poco complejo. No es algo tan sencillo de comentar, por todo lo que implica, pero dice que aquí dice Chavira que ya va por el cuarto. Bueno, uno. No, no, no, pues bueno, dice que ya es el cuarto, la cuarta patada que le da la Suprema Corte de Justicia, pero él insiste. Pues sí, es de gente retrógrada todo esto, pero bueno, no va a pasar a mayores. Y pues bueno, esas son las noticias curiosas que tenemos. Ahorita vamos a seguir con otras notas que ya no son tan curiosas. Bueno, sí, una de la PGR que se me hizo hasta cierto punto absurda. Pero bueno, les voy a comentar de eso más adelante. Vamos a escuchar ahora los Beatles. Vamos a escuchar Come Together. Y regresamos. Estamos en De Todo Un Poco con Smith DX y Club Alza. Mariachi. Bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, esta nota no sé si meterla entre lo curioso, lo absurdo o qué. Pues bueno, resulta que la PGR recompensa con sumas que van de los 3 a los 15 millones de pesos por informes sobre 33, los 33 más buscados. Y bueno, pues dice, perdón, esa nota no es. Ya andaba leyendo otra que no era. Ok, aquí está. Dice que la Procuraduría General de la República ofreció recompensas de entre 3 y 15 millones de pesos a quien proporcione información efectiva que sirva para localizar y aprender a 33 individuos que están vinculados con la delincuencia organizada y operan básicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, la dependencia que encabeza Arturo Chávez Chávez destacó en un acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación que dichos líderes y lugartenientes colaboran con las organizaciones delictivas de Juárez, de Carrillo Fuentes, La Familia de Michoacán, el Cártel del Golfo, los Zetas, la agrupación de los hermanos Beltrán Leiva y el Cártel del Pacífico de Sinaloa. Dice, la disposición entra en vigor este sábado, señala que se otorgarán recompensas de 15 millones de pesos a quien proporcione datos sobre Juan Pablo Ledesma, el JL, Juan Pablo Guajiro Fragosa, el Mónico, y José Antonio Acosta Hernández, el Diego o el Blablazo. Yo quiero ver quién va a ser el valiente que va a andar delatando a estas personas. Yo creo que 15 millones de pesos no lo valen, menos en una ciudad como es Ciudad Juárez, que está pues pasando por momentos muy muy complicados, que bueno, ya lo hemos comentado antes, siempre ha pasado por ese tipo de situaciones, solo que esta vez estamos más informados, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que nadie va a arriesgar el pellejo por 3, 4, 5 millones o 15 millones de pesos y delatar a algún delincuente. Y más con pues la policía con la que contamos, donde lo que se dice anonimato, pues no existe como tal. Son capaces de que alguien denuncie y pues al rato salga entrevistado con Loret de Mola, digan nombre, fecha de nacimiento, lugar, dónde vive, hasta qué tipo de ropa utiliza y todo, para que den con él. Pero bueno, creo que no es la medida indicada. Yo creo que lo que deben de hacer tanto policía como ejército pues es hacer labores de inteligencia, no estar haciendo este tipo de tonterías, de ofrecer sumas pues no muy considerables de dinero para prender a estos delincuentes. Pero bueno, por si alguien se anima, la información será recibida en Avenida Paseo de Reforma 75, en la Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, o en la dirección de correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx, o en los teléfonos, ahí tienen varios, incluso un 01800. Entonces ahí el que se anime a denunciar pues a una de estas personas, pues ahí tienen la dirección o el correo electrónico. A ver quién es el valiente que lo hace. Y bueno, Bueno, aquí hay una nota, bueno, no es nota como tal. Resulta que el día de mañana, no, el día lunes, 31 de mayo, inicia el censo de población y vivienda. Pero, pues esto ya es de la siguiente semana, entonces esta nota me la voy a brincar. Y bueno, entre las notas que sí tenemos de esta semana, pues tenemos que Paul McCartney ya se presentó en el Foro Sol, al parecer fue un rotundo éxito. Dice que McCartney se alejó tres pasos del micrófono, descansó la guitarra para poder cruzar los brazos, con la mirada puesta en la luna, se dispuso a escuchar el grito masivo de 55 mil personas gritando Paul, Paul, Paul. El gesto en su rostro era indudable satisfacción y podía tener muchísimas interpretaciones. Por ejemplo, que había valido la pena aquellas tardes en que su padre tocaba la guitarra mientras él, un niño de 6 años, le miraba sentado sobre el piso. O que se acordaba de aquel policía que atravesó el campo del Shea Stadium cargando una fan rubia exuberante y desmayada durante aquel último concierto masivo de los Beatles, aquel 15 de agosto de 1965. Pues bueno, pues ahí está para los fans de los Beatles o del propio Paul McCartney. Pues ya ya tuvo sus dos conciertos. De hecho, el segundo concierto, vía patrocinadores, pusieron una pantalla gigante en Chapultepec, no recuerdo exactamente dónde, para que los que no pudieron asistir al concierto, pues pudieran ir a verlo ahí a Chapultepec. Al parecer, pues hubo un lleno total en los dos lugares, tanto en el Foro Sol como en la pantalla que se instaló de forma gratuita. Bueno, gratuita entre comillas porque la pagaron los patrocinadores. Y bueno, también otra cosa, pues los que fueron al concierto, el Universal abrió una nota sobre el concierto donde todos aquellos que fueron al concierto pueden subir su foto y y anexarla a a las fotos que ya otros han subido. Perdón, y bueno, va a aparecer tu fotografía, el nombre de que pongas al subir la foto y pues todo el sketch así bien bien padre. Ahorita estoy viendo algunas, ahorita les paso la nota, para que la puedan checar y puedan ver las fotos ahí si gustan. A ver, aquí está. Ok, a ver. Entonces ahí les dejo las notas por si quieren. Bueno, aquí estoy viendo que siguen hablando sobre política. Dice Shah que la solución es traer a un príncipe desempleado austriaco y a toda su flota a gobernar México. O de plano, declararle la guerra a Estados Unidos. ¿Qué tal si ganamos? No, no, no, bueno, perdón, perdón, es que estoy muriendo de risa con lo que está escribiendo el chat. Dice que imagínense el paquetote de reconstruir Estados Unidos con la devastadota que les vamos a dar. No, bueno, bueno, pues pues ahí quedan las notas del concierto de, o los conciertos de Paul McCartney y pues de la PGR, que ahí anuncia sus sus recompensas millonarias. Bueno, vamos a escuchar otra vez a los Beatles. Vamos a escuchar Across the Universe, a ver qué les parece. Y regresamos. Estamos en De Todo Un Poco, en esta ocasión únicamente con Smith y X. Y bueno, aquí ya dice el chat que se nos están durmiendo el público. Esperemos que despierten con la canción. Y si no, pues a ver con la sección deportiva. A ver si con eso sí despiertan. Ok, yo regreso. Ya estamos de regreso. Bueno, aquí ya el Shah quiere que el club me vote porque que dice que no sabía que éramos pareja. Entonces Shah cree que el estorbo para el programa sea más ameno. La verdad es que sí, No se me da esto de la conducción. A ella sí, y bastante bien. Pero bueno, me tiene que aguantar, ni modo. Me tienen que aguantar ustedes también. Siento decírselos. Pero bueno, antes de pasar a la gustadísima sección deportiva, que, híjoles, que creo que me va a sobrar tiempo por lo que veo, vamos a pasar a los cebollazos de la semana. Y bueno, el primero es para nuestro blog. El blog se llama de todo un poco podcast.wordpress.com. Ahí pues subimos los temas que vimos en el programa y subimos el podcast del programa para que lo puedan escuchar en línea. También tenemos la página del podcast, que es en Poderato, que es poderato.com /smithdx, todo junto, / de todo un poco, separado por guiones. Son guiones medios, no guiones bajos. Ahí pueden también escuchar nuestros podcasts. Está pendiente subir el de la semana pasada, que se lo tiene Clu, y bueno, por causas de fuerza mayor no lo hemos podido subir. Pero terminando el programa subo este. También les recomiendo pues toda la programación de Radio Tuiteros, que ahorita se los voy a dar. A ver, permítame tantitito. Ok, aquí está. Pueden checarlo en rtradio.webs.com /nuestroshorarios.html, HTML, perdón, donde, bueno, tenemos de 6 a 8 los lunes La Tachuela con Luis Salvador, creo que es nuevo. De 8 a 10, De Paso con Judith. De 10 a 12, Love Your Life, Life is Right con José. También es un nuevo conductor, bueno, al menos yo no lo conozco. El martes tenemos igual de 6 a 8, La Tachuela con Luis Salvador. De 8 a 10, Viajes Inesperados con Arta Sánchez, que yo creí que era mujer, por el nick o por el nombre, pero no, parece que es hombre. De 10 a 12, La Riqueza de la Salud con José. También los miércoles tenemos de 6 a 8 p.m. La Tachuela con Luis Salvador. De 9 a 10, el famosísimo y muy buen programa, recomendadísimo, de Flor y Canela con Gaby, que tiene rato que no lo escucho, pero se lo recomiendo para los que lo puedan escuchar. Es un excelente programa, excelente música, excelente conductora, muy, muy recomendable. También tenemos los miércoles de 10 a 12, La Doncella de Metal con Viri Hellaus. No lo he escuchado. A ver qué tal se pone, pues hay que oírlo. Los jueves tenemos de las 5 a las 6, Aventuras en la Red con Au Blanket. De 6 a 8, La Tachuela con Luis Salvador. De 8 a 10, El Molestoso con el Sha. También muy, muy recomendado este programa. Con nuestro artista internacional exclusivo y chic, el Sha, con música muy buena, comentarios excelentes y pues excelente todo el programa en general. Se lo recomiendo. También tenemos de las 10 a las 12, Al Tiro con el Loco. Este sí no sé quién sea. Los viernes tenemos de 6, de perdón, de 5 a 6, Las Aventuras en la Red con Our Blanket. De 6 a 7, La Casita con Casita. También otro programa muy bueno, muy chic, muy recomendable, con otra artista internacional. Que por cierto, acaban de anunciar que Torontepec de las Tunas es una de las ciudades más habitables del planeta. Creo que está entre los cinco primeros lugares. Entonces, felicidades para la ciudad donde está exiliada Casita. Que bueno, escogió una muy buena ciudad para exiliarse de este país. Y bueno, regresando a la programación, tenemos de 7-9 Corte y Queda con Óscar Chavira, que lo tenemos aquí presente, debo mencionar, y agradecerle también que nos esté escuchando. Ah, caray, bueno, aquí leí un comentario medio chistoso. Bueno. Tenemos de 9 a 10 los viernes de buen humor con el profe Jera, los peores chistes con el peor contador de chistes que puede haber. No, no es Charlie, es el profe. Y los sábados tenemos de 5 a 7 The Cavern con Aris Kelter. Tenemos de 7 a 9 La Hora de Todo Un Poco con Clu Alza y Smith DX. Aquí están al revés los créditos. De 10 a 11 tenemos la audioteca del zorro filósofo. Filósofo. Ay, ay, ay. Ya estoy igual que Club. Ya le cambié el nombre. Es el zorro filoso. No filósofo. También un muy buen programa. No se lo pierdan. Mucha cultura que creo que es necesaria. Y bueno, ya tenemos programación los domingos. De 5 a 7 The Cavern con Aris Kelter. De 7 a 9, La Dominguera con José. De 9 a 11, Causa y Efecto con el profe Jera y el zorro filoso. Y bueno, aquí dice que próximamente tendremos novedades para ti. Entonces, ahí están los horarios. Todos son con hora del centro de México, hora de noches. Y bueno, hablando de noches. hablando de noches, salió una nota. Pues también yo creo que es una mala noticia, porque esta semana también murió Gabriel Vargas, el creador de la famosísima familia Burrón. Durante 61 años, su historieta retrató la vida de las colonias populares y criticó a la clase política. Dice, una triste noticia hizo correr ayer las de cocodrilo en la Capirucha y en especial en el callejón del Cuajo número 880 y Chochó. Murió Gabriel Vargas Bernal, uno de los pintamonos más lumbreras. Es decir, uno de los caricaturistas mexicanos más importantes del siglo XX. El creador de la entrañable familia Burrón, un barrio y un lenguaje que retrataron la vida de las colonias populares y pobres de la Ciudad de México durante 61 años, pero que sobre todo plasmaron una dura crítica a la clase política en el poder. Falleció en su casa acompañado de su familia a los 95 años de edad. Sus restos serán cremados hoy a las 9 de la mañana en la agencia funeraria de las calles de Sullivan. Nació en 1915 en Tulancingo Hidalgo, una tierra, como él decía, de valientes, muy de a caballo, muy de enamorados y muy de matones. Debido a la muerte de su padre, a los 4 años tuvo que abandonar el terruño para instalarse en la Ciudad de México, donde su madre abrió en la calle de Moneda una tiendita de abarrotes para dar sustento a sus 12 hijos. Y pues bueno, pues otra mala noticia. Con respecto a esta, el monero de la derecha, Paco Calderón, hizo un cartón a la memoria de Gabriel Vargas. Ni ahorita se los paso.

Bueno, ya estamos de regreso. Pues aquí el chat nos acaba de pasar el link de la polaca. Y bueno, esto es con respecto a la muerte de Gabriel Vargas, que falleció también esta semana. Y bueno, pues ahí muchos foreros pusieron fotografías, imágenes, etcétera, de la familia Burrón. Aquí se ven unas figuras como que de cera, no estoy seguro. De la familia Burrón, algunas imágenes. Ya les había comentado que compré uno de los tomos de colección de la familia Burrón. Y bueno, perdón, estoy viendo. Están muy curiosas las imágenes. Bueno, regresando al tema, vamos a ver la última sección del programa, que son los deportes. Y pues como ya les había comentado, ya terminó la Liga Mexicana, que para ahora le pusieron algo así que de torneo bicentenario de apertura, y creo que todavía va a haber un torneo bicentenario de clausura, y ya no hayan que ponerle bicentenario. Y bueno, en lo que respecta a deportes, Aguirre, que creo que hace ya un buen rato que perdió el piso, hizo una declaración, pues no sé si buena o mala, yo creo que mala, porque dijo que con Italia se verá el verdadero tri. Pues parece que Italia es el último, ya no encuentro la nota. Permítame tantito. Bueno, les comentaba que Italia es la última selección con la que jugará el Tri antes de empezar a jugar ya en el Mundial. Entonces, pues ya durante esta semana muchos comentaristas deportivos pues habían hecho la observación de que pues no era posible que Aguirre, a unos cuantos partidos de iniciar el Mundial, siguiera probando y probando y probando, que no solo cambiara a uno o dos hombres, sino que cambiara la selección completa entre un partido y otro. No era posible que todavía no tuviera un portero titular. Y bueno, pues mañana va a tener otro encuentro la selección. Va a ser contra la poderosísima selección de Gambia. Y bueno, este partido será aquí está, domingo 31 de mayo a las 10:30 horas en el estadio Hans Walter Wild de Bayreuth, Alemania, donde México va a enfrentar a Gambia. Y bueno, fue en Alemania donde el Vasco Aguirre comentó que pues el verdadero tris lo va a mostrar hasta el juego contra Italia, que es ese jueves, a una semana antes de iniciar la Copa del Mundo. Entonces, pues yo creo que no vamos a esperar mucho de esta selección si siguen así. Pues de lo que mencionó Aguirre del partido de mañana fue que podemos ver un equipo mexicano que sabe a lo que va a jugar, se va a identificar al tri sacando la pelota con tres hombres. Te explico, mira, lo hemos dicho, la formación de 4-3-3, hay veces en que los volantes Es el que abre el campo y un lateral el que abre por el otro lado. De los cuatro que nos quedan, uno se va al ataque. Recordó que el otro día con Rafa Márquez, aprovechando su condición de central en Wembley, lo pusimos de tercer volante, abrimos a los centrales Ricardo Osorio y Francisco Javier Rodríguez, y Rafa fue quien vino a sacar la pelota desde la defensa. Bueno, ahí dando sus cátedras de fútbol. Y se indicó que esa es otra posibilidad. Entonces, dos laterales son concretamente Andrés Guardado o Pablo Barrera, y tienen la tendencia de ir afuera por las bandas si uno les pide. Pero si es Gerardo Torrado o Efraín Juárez, por ejemplo, dejen que se vaya Carlos Salcido, izquierdo lateral, y Paul Aguilar, derecho, lateral derecho, y Márquez es el que se mete. Bueno, ahí fue una conferencia que duró como media hora, donde pues Aguirre pues terminó no diciendo nada, y pues no nos da mucha confianza lo que anda diciendo. Bueno, eso es en cuanto a la selección mexicana. Y bueno, en los partidos internacionales tenemos que España tuvo una sufrida victoria de 3-2 contra Arabia Saudita. Parece que tuvo que remontar el marcador. Iba perdiendo, empató y terminó ganando. Alemania ganó 3-0 contra la selección de, a ver, permítanme, encuentro el nombre de la selección. Ah, sí, contra Hungría. Y ok, dice que la selección de Nueva Zelanda sorprendió al imponerse al combinado también mundialista de Serbia. Fue 1-0. También jugaron en Alemania. Estados Unidos le ganó a Turquía 2-1. Y bueno, creo que es todo lo que hubo de las selecciones. También en la página de FIFA hay una entrevista a Andrés Guardado sobre el partido inaugural, donde pues Andrés Guardado menciona que es una de las figuras de la selección, que está emocionado por ser partícipe del partido inaugural, y que pues prácticamente todo el mundo los va a estar viendo. Es una entrevista un poco larga y tendida. Si gustan checarlo en la página de la FIFA, aparece en uno de los recuadros. Y también, si quieren ver una columna deportiva un poco diferente, entren a la página de ESPN, chequen la columna de Georgina González Ontiveros, pueden buscarla. Es una columna diferente, donde no se habla así el clásico lenguaje de fútbol, que bueno, ahí todo el mundo da cátedra de director técnico, etcétera, etcétera. No, la columna de Georgina, de Geo, es diferente, muy amena, muy recomendable. Pueden checarla, está en la página de ESPN, en la sección de blogs, o en la página de, en la sección del mundial, también ahí ya fue incluida. Entonces, en cualquiera de los dos, de los dos espacios la pueden encontrar. Creo que esta semana habla sobre, bueno, hace mención sobre David Bisbal, que es el único, la única persona que ha besado la copa sin ser campeón del mundo, y creo que terminaron regañándolo. No sé si gustan leer su columna, la encuentran en ESPN, y también pueden checar la columna de, perdón, el blog de primerasideas.blogspot.com, que es el blog de club, también un blog deportivo. Esta semana sí no hubo actualización, pero está la de la semana pasada. Y pues también todo su histórico, pueden checarlo si gustan. Y bueno, regresando con las notas deportivas, tenemos que se hizo el draft de jugadores de la Liga Mexicana. Y bueno, la nota dice que se movieron 20.3 millones de dólares en transferencias de clubes del fútbol mexicano. Dice, unos 20.3 millones de dólares invirtieron 15 de los 18 equipos de fútbol mexicano en transferencias de jugadores de cara al próximo torneo Apertura 2010, que comenzará el 23 de julio, o sea, dos días después de... Ah, no es cierto, dos días no. Son 22 días después del fin del mundial. Dice, una vez más, en la instauración del draft en 1990 predominaron los préstamos sobre las ventas. En esta ocasión se registraron 74 operaciones, de las cuales solo implicaron un cambio de equipo de manera definitiva. En cuanto a la nacionalidad de los futbolistas negociados, solamente 9 fueron extranjeros, 6 argentinos, un paraguayo, un estadounidense y un chileno. Los pamperos fueron el portero Federico Vilar, del Atlante al Morelia, el defensa Miguel Martínez, del Atlante a Jaguares, el medio Gabriel Pereira, del Atlante al Puebla. Entonces ahí el Atlante creo que ya se desarmó. Los otros argentinos que cambiaron de equipo son los delanteros Alfredo Morelos Moreno, de Atlas a San Luis, Vicente Matías Buoso de Santos al América. Donde, bueno, aquí creo que tomo un comentario que hizo Don Vix de que La Puente pues le valió gorro el América, y por llevarse su mochada de lana por hacer esa compra o ese cambio de jugador, pues trae a Buoso, que pues bueno, la verdad, por respeto a la afición, ya debería de haberse retirado después de tan garrafales fallas que tuvo. Prácticamente el campeonato de Santos lo tuvo él en sus pies y pues no lo pudo aprovechar en dos ocasiones, una en un remate que no pudo realizar y otra pues en los penales, donde bueno, llevaban una ventaja de dos penales. Y pues él fue uno de los que falló y pues permitió que el Toluca los alcanzaran y al final se llevara la copa. También tenemos que Damián Álvarez pasó de Pachuca a Tigres. Ahí creo que los que más gastaron dinero fueron los Tigres. También está la contratación más sonora de la jornada, que fue de la Chilindrina Álvarez, que ya lo había mencionado, quien luego de 4 años en el Pachuca, con el que ganó el título de la Liga, una Copa Sudamericana y 3 copas de la CONCACAF, pasa a Tigres por el compromiso de salir de la zona de descenso y ganar el campeonato tras 28 años de espera. El fichaje de Álvarez, estimado en 5 millones de dólares, fue el que más expectativa generó. Todo comenzó con un rumor que lo ligaba a Cruz Azul, después apareció el interés del América, pero Tigres resultó el mejor postor. La contratación más sorpresiva fue la de Matías Buoso, luego de perder la final del torneo Bicentenario 2010, en la que falló el penal, pidió su salida de Santos para ir al América, equipo en el que ya estuvo en 2006, pero con pobre rendimiento. Y creo que pobre fue poco. Y el medio guaraní Enrique Vera, que estaba prestado al ecuatoriano Liga de Quito, fue transferido de América a Atlas. El delantero norteamericano Hércules Gómez, actual campeón de la Liga del Balompié Azteca, dejó al Puebla para enrolarse con el Pachuca. El atacante chileno Rodrigo Ruiz, veterano ya de 38 años y que sigue como si fuera un chamaco de 20. Dejó a los Estudiantes para volver al Santos, equipo donde ha tenido su mejor participación en México y al que dejó en 2006. Pues bueno, ahí está el draft. Parece que no pasó nada a final de cuentas con Calero, que decían que salía de Toluca. Pues parece que siempre no salió. Digo, ya sería el colmo de colmos. Pero bueno, en otras notas, ya un poco más agradables, sobre todo para Chavira y Xaxa Mistres y todos los jalisquillos, pues resulta que Jalisco es el líder absoluto en la Olimpiada Nacional 2000, perdón, 2010. Dice, todo parece indicar que Jalisco será el ganador de la Olimpiada Nacional 2010 y como antesala para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Ha invertido todo su esfuerzo para tener evento de calidad, a pesar del accidente en el que falleció el juez internacional de ciclismo José Luis Rico. Jalisco incrementó su ventaja sobre Nuevo León en la disputa de los primeros lugares de los cuadros de medallas y de puntuación, al contabilizar 256 de oro, 191 de plata, 222 de bronce, para un total de 669 preseas. Mientras Nuevo León ha llegado a 115 de oro, 152 de plata y 160 de bronce para un total de 483. Pues ya ahí la tendencia está muy marcada, pues ya definitivamente creo que Jalisco quedará en primer lugar. Y bueno, con estos resultados ya es prácticamente imposible que los tapatíos pierdan el liderato cuando está por terminar la máxima justa deportiva juvenil de México. En cuanto a los puntos, Jalisco conformó el liderato al sumar 5.097 unidades en este certamen que convoca la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, y que organiza el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud. Los jaliscienses buscan su título número 11 consecutivo en la Olimpiada Nacional 2010, que se disputa en diversos escenarios de Guadalajara, con la presencia de 25.000 deportistas de 42 disciplinas. En segundo puesto va Nuevo León con 4.444, en tanto que Baja California acumula 3.766 en el Distrito Federal, que tiene 3.679, y en quinto sitio se colocó el Estado de México con 3.651. En las acciones en el ciclismo de pista, Jalisco se adjudicó el primer lugar al medallero al conseguir 33 metales, de los cuales 21 son de oro, y de paso dejar en la segunda plaza a Nuevo León, que sumó más preseas en total con 51, pero 2 de oro menos que los locales. Y bueno, en la última jornada de la especialidad, Jalisco consiguió el oro gracias a Diego Yapes en la prueba de Ómnium varonil en la categoría juvenil superior, a lograr en las pruebas 16 unidades. Pues ahí está. Jalisco otra vez va a ser el ganador de la Olimpiada Nacional, en esta ocasión en la 2010. Sí, pues aquí dice Chavira, nomás 60 medallas de oro de diferencia. Pues sí, dice Chavira que qué chiste tienes si en 10 años no tienes oposición. Pues sí, hace falta pues promover más el deporte. Sobre todo en los estados grandes como son, pues no sé, Monterrey, Chihuahua, Sonora, Durango, Querétaro, el Distrito Federal, pues no es grande, pero Pues son 20 millones de personas, algún buen deportista debe haber, por estadística. El Estado de México, que es también un estado muy, muy grande y poblado, también debería de tener mejores deportistas. Y pues bueno, pues ahí está. Sí, dice Chavira que antes la pelea era con ellos. Sí, yo recuerdo que antes se mencionaba mucho el Estado de México en los deportes, ahora ya no. En el caso de Morelos, de mi estado, pues es un estado pequeño, pero siempre hemos resaltado en disciplinas como box, taekwondo, karate do, kickboxing y pues todas las disciplinas de contacto físico. Pero pues no, es un estado pequeño, entonces también es difícil que pinte. Normalmente no va ni el 10% de los atletas que van de otros estados. Pero pues bueno, ahí quedó la nota. Y pues se me acabaron las notas. Se me acabaron las notas deportivas. Pues déjenme ponerles otra rolita de los Beatles, ya para despedir el programa. Yo regreso ya nada más a despedirlo. Creí que tenía un poco más de notas deportivas, pero no, ya son todas. La canción es Yesterday de los Beatles. Espero que les guste. Yo regreso ya para despedirme. Y agradecerles por haberme aguantado a mí solo. Y esperemos que la próxima semana esté de regreso con nosotros, Club. Pues bueno, estamos en De Todo Un Poco con Club Alza y Smithy X. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Bueno, ya estamos de regreso. Pues Yesterday es una canción muy corta. El regreso fue muy rápido. Y pues bueno, solo me resta despedirme, agradecerles mucho. Pues una vez más, expresar mi apoyo y solidaridad a Clun, que está pasando por momentos muy difíciles. Pues ánimo, hermosa, sabes que estoy contigo. Y pues no me resta más que agradecerles a todos ustedes, a Shavira, a El Cha, por haberme aguantado estas 2 horas a mí solito. Yo sé que el programa es mucho mejor cuando está Clu. Esperemos que ya la siguiente semana esté con nosotros, ya para darle más dinamismo y más alegría a este programa. Qué bueno, que sí le hace falta. Y aquí Chavira me está reclamando que pues casi es pecado que fui a Jalisco y no compré tequila. Pero bueno, pues les agradezco mucho. Los esperamos aquí la próxima semana en punto de las 7 de la noche. 7:05 en caso de que Ari se tome unos minutos de más, como ya se acostumbró a hacerlo. Bueno, en esta ocasión no me molestó tanto porque pues fui yo solo, entonces es un poco menos de programa, unos 3 minutillos menos. Pues por mi parte es todo. Les reitero mi agradecimiento, mi apoyo para ti, Clu. Sabes que te quiero, sabes que te apoyo y sabes que estoy contigo. Pues para todo. Y pues aquí estoy. Pues les agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima.